Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Fotografía, teatro y literatura es lo que el colectivo Llama presenta al público en la Sala Fundación Mandrágora con la obra Memoria de Agua. Natalia Ortiz, quien participa en la organización, nos cuenta más. Preste atención. Esta obra retrata los primeros recuerdos de vida de Carlina, ¿no? De la actriz, ¿no? De cómo ella nace en este pueblito. Y era interesante porque en ese momento había una fuerte organización comunitaria en la que sus padres, digamos, llegan a la Sierra Peruana, esto es en el centro del Perú, en Ancash, y se organiza una comunidad autogestionaria, ¿no? Entonces, de campesinos. Entonces, el trabajo comunitario está marcando, ¿no?, esta primera época de su vida. Cuando ella nace con una partera ciega de la comunidad de más de 80 años. Y digamos, sí, esta obra está un poco más basado en lo que pasó en Perú cuando ella nace en sus primeros años de vida. Luego de su recorrido por Perú y Chile, la obra estará presente a las 7:30 de la noche los viernes y sábado, 19, 20, 26 y 27 de mayo en la Fundación Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El costo es de $7, pero si adquiere su entrada vía preventa al número 099-96-38-289, el costo será de $5. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.